armonía al ritmo de este danzón. Se exhalan las notas de su policromía al trato y son de erosión, que con el tiempo se vuelven compañía y baila mi corazón. En cada sueño se borda una flor, se entrelazan los colores del amor, se recuerda un soneto y un buen son que mañana ofrecerá sin perturbación. Se niega a recibir tanta emoción.